Verón de Pintos, el disparo al arco, brazo. ¡Gol! ¡Gol! De Platense, Ayrton Pintos, golazo. Golazo de Pintos que hizo honor a su nombre, Ayrton, como Ayrton Senna aceleró en esta pista que es el Parque Huracán, bastante embarrado en el día de hoy por la lluvia. Poco le importó al goleador de este partido, el número 21, que encaró y que nadie lo frenó. Notable definición de Ayrton Pintos, golazo y pico del 21 en pista complicada, y uno que se destaca. Poco le importa el terreno de juego. Pintos gana Platense en 33 minutos, 3-1 sobre Alto Perú. Qué manera de correr, agarró la pelota prácticamente sobre la media luna, pero de su propia área empezó a tirar larga, a correr, y cada vez que tiraba la pelota hacia adelante iba tomando muchísima más velocidad. Hablo de Ayrton Pintos, que termina metiéndose en el área y una vez que logra ganar el mano a mano del defensa, saca el remate de pierna derecha contra el primer palo, la logra tocarle Dema, pero inalcanzable para el arquero. Carrerón de Ayrton Pintos, que coloca el tercero para Platense, que ahora le gana 3-1 a Alto Perú. Sport 890 más, mucho más. Hola.